Del por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Mi canción desesperada, al llegar la madrugada te daré la explicación. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque hoy te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. De los labios que he besado, no me pidas cantidad. Fueron tantos que he olvidado su mentira y su verdad. Mas al fin, por suerte loca, te encontré allí en tu boca la mayor felicidad. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese que...